Mi amor, ¿y qué pensaste sobre la fiesta? Tú solo escoges el día, que yo me encargo del resto. ¿Y esta noche? ¿Te parece? A bailar conmigo y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo. Come on, come on. A que no te atreves y irte de frente y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres mía. Hey, sociedad del dinero, los ricos y famosos, alta jerarquía.